ya estamos cansados de tanta mentira. Desde el 2021 dijo que iba a poner unas empresas para que los jóvenes trabajaran en los municipios y no se ha visto nada claro. Tantos jóvenes sin empleo, tantas necesidades. Las calles ni siquiera eso pueden reparar de las colonias. Si uno les va a pedir la ayuda, no tienen gas para esas máquinas. Dicen que no tienen dinero, que las máquinas ahí están disponibles, pero que uno compre la gasolina. No, estamos mal con este alcalde. Ya estamos cansados, la gente ya está cansada de tanto engaño. Es un recordatorio para el pueblo de Tecoluca, especialmente para Miguel Uve, conocido como Nicolás García. Él el año pasado, en un Facebook Live, de ahí el señor Nicolás nos prometió traer una empresa, instalar una fábrica de empleo. No se mira nada claro, no se ve dónde están esos empleos, ¿verdad? Prueba de ello que los jóvenes, últimamente, en las comunidades, al ver la deficiencia del gobierno municipal, pues mejor migran a otro país, ¿verdad? Decirle a nuestro alcalde municipal, ¿dónde están esos empleos que nos prometió? ¿Qué pasó con tantas promesas y pues no nos ha cumplido, verdad? ¿Qué pasó con esas promesas que prometió a su pueblo? Que desde el 2021 prometió empresas en Tecoluca para 600 plazas de trabajo para los jóvenes. Y los jóvenes se preguntan dónde están esas plazas que él prometió. Mucha gente, muchos jóvenes, muchas familias han emigrado a otros países arriesgando su vida. En Tecoluca hay tanto joven que ha pedido ayuda al señor alcalde y les han rechazado esa ayuda que ellos han pedido. Muchos jóvenes ahora en día no tienen empleo para mantener su familia. Como joven del municipio de Tecoluca, quiero manifestarme ante la falta de oportunidades laborales que existen en el municipio, en la mayoría para los jóvenes, los cuales no contamos con las oportunidades laborales que nos respalden, ya sea por nuestro grado académico, y tenemos que forzarnos a trabajar en diversos empleos que son muy mal pagados. Y mencionar que dentro de la gestión del actual alcalde municipal se mencionó que iba a haber más de 600 empleos directos que iban a beneficiar a las juventudes de esta zona. Mas sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguno de ellos. Mencionar que como juventudes necesitamos que se haga presencia de esto, que el alcalde dé más oportunidades de empleo a todas las comunidades y a los jóvenes que pertenecen a este, para así lograr el desarrollo de las comunidades. Como juventudes de Tecoluca, dar nuestra opinión sobre una promesa que el actual alcalde hizo en noviembre pasado, donde decía que empresas iban a invertir en el municipio y eso iba a generar 600 empleos directos a juventudes de Tecoluca. Y pues que hasta la fecha no contamos con ningún empleo formal, no se ha visto nada claro hasta la vez, ha quedado como promesa. Yo por medio de redes sociales me informé el año pasado, noviembre, que el alcalde de Tecoluca mencionaba que iba a venir una empresa, un grupo de empresarios radicados en Estados Unidos, que eran salvadoreños. Iban a invertir una cantidad de 10 millones de dólares para que hubiesen empleos juveniles o empleos para toda la población de Tecoluca. Hasta el momento no he notado nada, no se ha hablado más del tema, como que se han hecho los de la vista gorda, no quieren mencionar sobre el tema y en realidad bastantes jóvenes necesitamos empleo y bastantes personas de que por la edad, a veces por la edad y a veces por alguna situación no les dan empleo a algunas empresas. Quisiéramos tener un empleo cerca de nuestras casas porque se nos dificulta en algunas comunidades en las que vivimos salir y más salir a la capital donde puede haber fuentes de empleo. Han venido otras empresas a invertir, a dar empleo al municipio, pero son salarios muy malos, precarios, de que no es ni el salario mínimo. El alcalde también mencionaba de que se iba a invertir el mantenimiento o arreglo del puente de San Nicolás Lempa. Entonces, y que habrían bastantes oportunidades de empleo donde podrían ir emprendedores. Hasta el momento no sé, no ha hablado más del tema y estamos en la expectativa porque necesitamos empleo. Muchos de los jóvenes están migrando y hay un déficit. Quizás algunos están saliendo de estudiar al ver la situación que las autoridades competentes no se rebuscan o no hacen lo que deberían de hacer por la juventud. Pues hablando de la empleabilidad, bueno, de la empleabilidad juvenil en el municipio de Tecoluca, pues el actual alcalde que está en gestión en este momento, que es el señor Nicolás García, por el Partido Nuevas Ideas, en ciertos momentos, en ciertas actividades, ha mencionado sobre empleos de algunas empresas que van a venir a nuestro municipio a, por decir así, a invertir a nuestro municipio. Entonces, en estas circunstancias, hasta este momento, no se ha visto tal gestión, no se ha visto tal situación que se le ha dado seguimiento, ¿verdad? Entonces, se dijo en un debido momento que iban a dar 600 empleos directos a jóvenes, o sea, jóvenes de nuestro municipio, hasta el momento no se ha visto nada. Entonces, es algo muy alarmante, ya que hasta el momento no se ha visto nada, claro.